El segundo punto a tratar sería, bueno, el esfuerzo que han hecho los estados provinciales fundamentalmente por darle continuidad a las clases a través de metodologías nuevas, o no tan nuevas, sino simplemente que no estaban en uso en la Argentina. Y en ese sentido, bueno, salta a la vista, en primer lugar, la desigualdad social, que es anterior, por supuesto, al coronavirus. No es lo mismo las clases que se pueden dar en forma virtual a jóvenes de clase media que tienen acceso permanente a internet a través de computadoras, ya no solo de celular, que las clases que se pueden dar en forma virtual en los barrios en los que no hay internet, no hay computadora y, bueno, no existen las condiciones mínimas de vida digna como para que los chicos puedan disponer de un espacio, porque más allá de que sean virtuales, se necesitan tener cierta tranquilidad, un espacio donde poder recibir las clases, etcétera. Entonces, lo primero que se marca es esa desigualdad social. Se están utilizando grupos de WhatsApp y tenemos docentes que quieren dar sus teléfonos y docentes que no quieren dar sus teléfonos. Digamos, hoy la comunicación virtual, ¿sí? A partir de la pandemia del coronavirus, es la regla. Cada escuela adaptó diferentes modalidades, desde los blogs, desde las aulas virtuales, los grupos de WhatsApp. Pero lo que no estamos teniendo en cuenta, además de esta idea de que cada alumno debe tener un celular, una computadora en su casa y conectividad para poder acceder a ese contenido, lo que no estamos teniendo en cuenta es que no es solamente enviar el contenido, ¿sí? Hoy los padres, las familias están ejerciendo una mediación pedagógica. ¿Y hasta dónde podemos llegar? ¿Sí? ¿Hasta dónde se puede dar el contenido? ¿Hasta dónde las familias pueden y los chicos pueden apropiarse de ese contenido? ¿Y de qué manera lo están haciendo? Creo que eso es lo que nos estaría faltando por discutir. Por otra parte, la segunda problemática que se me presenta es el manejo de la tecnología. No todos mis alumnos pueden o saben manejar los programas propuestos por cada institución educativa. Y esto genera que los alumnos no me pueden entregar a tiempo las tareas. Entonces eso genera en las familias una sensación de abandono, de, no sé, una especie de rechazo o de sentirse que quedan afuera de algo. El material que se ha enviado tampoco me parece que ha servido mucho porque yo traté de implementarlo y hay chicos que lo habían recibido, que habían recibido el material anterior. Y tampoco me resultó muy efectivo. Creo que por desgracia esta situación de aislamiento nos agarró con pocas herramientas efectivas para llevar adelante nuestras prácticas docentes y el contexto de emergencia social en la que estamos, o por ejemplo las comunidades con las que yo trabajo, están inmersas, no ayuda porque, a ver, hay otras necesidades más agobiantes que el de hacer una tarea, ¿no? Que son el hambre, la pobreza y la falta de trabajo en muchos sectores que han quedado parados totalmente y en los barrios en los que yo trabajo se nota muchísimo. Creo que la pandemia lo que ha hecho es, por un lado, un refuerzo del neoliberalismo en sentido de la salvación individual, que desde el Ministerio de Educación, digamos, la política ha sido la de potenciar a aquellos que tienen recursos virtuales una serie de consignas y tareas donde se pierde el derecho educativo y solo importa el cumplimiento, pero que sigue dejando afuera a los millones que no tienen conectividad, sigue dejando afuera a los millones que están obviamente en los territorios, sigue dejando afuera a los millones que están en los barrios. Y obviamente este golpe a los bolsillos, este golpe socioeconómico, lo que hace es seguir aumentando la marginación en nuestros territorios. Pero definitivamente este problema que tenemos denota un problema que es antiguo, pero que ahora se hace más evidente, que es las desigualdades, ¿no? Las desigualdades de las oportunidades. No es lo mismo un chico que puede disponer de una computadora con internet que una familia que por ahí dispone de un celular y que no posee por ahí crédito o datos para acceder al internet y demás. La realidad que es muy compleja, y bueno, y también las cuestiones simbólicas y culturales. Hay familias de, obviamente, de clase media que por ahí pueden apoyar y tener una resolución fácil para el acompañamiento de las tareas de los hijos, y que por ahí en los sectores más vulnerados es mucho más complejo, porque bueno, es una cadena, ¿no?, del desfasaje del sistema educativo, que tiene que ver con una deuda histórica para los sectores postergados. Como docentes no hemos sido en la totalidad capacitados para la educación a distancia, y los alumnos tampoco han sido puestos, digamos, a prueba para poder aprender a través de la tecnología. Entonces, bueno, creo que estamos a mitad de camino y estamos forzando un poco todo ese camino que tendríamos que haber emprendido hace mucho tiempo, dadas las condiciones que estamos viviendo hoy en día. Por otro lado, lo que rescato de todo este panorama es la importancia que tiene el estar en comunicación con nuestros alumnos para que no se sientan solos. Y que en lo personal también a mí me hace bien, porque hay un ida y vuelta, hay un preocuparse por el otro. Eso es muy importante, creo, dentro de nuestras prácticas, que no van solo al contenido que tenemos que dar, sino a la contención que estamos acostumbrados a dar dentro de la escuela pública. La tercera problemática que quisiera resaltar es la falta de dinero en los hogares, ya que muchos padres se quedaron sin trabajo y sin recursos para poder sostener a sus familias. Y esto crea un clima de incertidumbre por el mañana y una falta de esperanza por un futuro mejor. Ocurre entonces que en muchas de las escuelas públicas, hasta un 20 o más por ciento de los chicos o dejan de recibir las clases virtuales o no hacen los trabajos que se les envían, y bueno, muchos dicen, bueno, abandono, envían así los mensajes diciendo abandono. Lamentablemente, con la situación del coronavirus, se hace mucho más difícil todavía que antes retenerlos dentro de estas aulas ahora virtuales. Como educador popular, como tarea de los educadores, me parece que también educadoras, es empezar a poner a debatir esto, empezar a repensar no solamente la educación que queremos, sino la escuela que queremos, una escuela inclusiva, una escuela que sea cuestionadora, una escuela que pueda plantear realmente los problemas profundos que sufre nuestro pueblo. Y también, como educadores y educadoras, poner justamente sobre la mesa estas desigualdades que se potencian, estas desigualdades que se aumentan. Y por último, un solo mensaje: cuidar las vidas de las personas, y en especial de aquellos que están en peores condiciones, me parece mucho más importante que la escolarización. Ya de por sí la criticaba en épocas normales el tipo de escolarización que tenemos. No me parece que haya que hacer de esto un problema. Los problemas verdaderos pasan por otro lado.